Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa Entre cuerdas y tambores. Hoy, sábado, empezamos con todo. Les saluda Jordi Minango. Y en esta noche compartiremos la mejor música ecuatoriana. No se olviden que pueden contactar a nuestras redes sociales. Nos pueden escribir al Facebook, ya que nos encuentran como Entre Cuerdas y Tambores. Y no se olviden que también pueden descargarse la aplicación para celulares y tablet en Play Store, ya que nos encuentran como Radio CCE HD, aplicación que es totalmente gratuita. Antes de empezar el programa, quiero mandar un saludo muy extenso a mi tía Isabel Minango, que estuvo de cumpleaños esta semana. Y como no puede ser de otra manera, este programa va dedicado para ella. Y como la música andina también tiene su espacio en Entre Cuerdas y Tambores, empezamos con un especial sobre Ángel Guaraca. Y el tema musical que suena a continuación es La Venada. ¡Adelante! En el olvido y ahora sí.

rico, rico, rico. Palmas arriba. A ver que venga. Que vengan los triotes con las copas de arriba. Ajá. Aquí entramos con una cabeza y salimos con dos pies. Rodando para adelante y para tres. Para la segura, compadre. Apóstol del pobre, del indefenso que guía los pasos de la religión. Vamos adelante todos con tu pueblo cantando contigo otras cuitas de amor. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Pero baileo! Obispo del pobre, del indio humillado, del analfabeto, del hombre y de Dios. Los terratenientes con su injusticia son los enemigos. De mi Ecuador, cual ojos hambrientos traes tu rebaño, decentes y humildes que viven de Dios. Modesto y más nunca le importa el tirano, tú eres la esperanza, soldado de Dios. Ahora no importa, así es la vida, pero bailemos. ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Sí, señor! Ahora vamos a pensar un poco, bailando y pensando, digo yo. Más rico explotan a los pobres y el pobre cada día más pobre. Dice acá en Guaraca, vamos ahí. ¡Sí! Soldado de Cristo, reunidos pro año del pueblo que sufre, que sigue los pasos. Apóstol del pobre, del indio y del menso que guía los pasos de la religión. Vamos adelante todos con tu pueblo cantando contigo otras cuitas de amor. Y eso le dedico a Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Obispo del pobre, del indio humillado, del analfabeto, del hombre y de Dios. Los terratenientes, con sus injusticias, son los enemigos. De mi Ecuador, cuando los hambrientos traen su rebaño, decentes y humildes que viven de Dios. Modesto y más nunca le importa el tirano, tu red de esperanza, soldado de Dios. Y vamos ahí, y esto va dedicado para todos los amigos que regresaron de la cosquería. De que baile, que baile, que baile. Y esa fue la canción Soldado de Cristo, interpretada por Ángel Guaraca. Seguimos con este especial. Ángel Guaraca, hasta el momento, cuenta con 9 producciones. Grabó 3 producciones con la empresa disquera Producciones Zapata, una producción con la empresa disquera Latitud Cero, y 5 producciones en su misma productora, Guaraca Internacional. Es un verdadero indio cantor de América. Luego de la siguiente canción, les contaré el porqué del seudónimo El Indio Cantor de América. Pero ahora vamos con la canción Ixtilaya. I'm Como les anuncié en el bloque anterior, ahora les contaré el porqué del seudónimo El Indio Cantor de América. Empezamos. Ángel Huaraca tomó el nombre Indio para enaltecer al gremio humillado y para demostrar que los indios son capaces, talentosos y porque Ángel Huaraca es un verdadero indígena. Cantor se denomina así por ser un personaje multifacético, ya que Ángel Huaraca es arreglista musical, compositor literario y por ser un cantante innato. Y de América, porque es una forma de identificarse, ya que la voz de Ángel Huaraca es escuchada desde el Ecuador para el mundo entero. Amigas y amigos, el tiempo es corto en Entre Cuerdas y Tambores, y por eso en esta ocasión, para terminar la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos el mosaico Falsa Promesa en la voz de Ángel Huaraca para terminar este especial.

gracias, amigas y amigos, por no desconectarse de la sintonía de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Seguimos con la música ecuatoriana que tanto nos gusta, junto a los antiguos y nuevos exponentes de la música ecuatoriana. Es así que continuamos junto a Pati Orquera y el mix El Baile del Mocho. Con el sello y garantía de Altana Records Internacional. Negrita me enamoré, a mi linda esposa la conocí, yo sí, negrita me enamoré, por eso Anita de mi amor te entregué todo mi corazón, por eso Anita de mi amor te entregué todo mi corazón. El gran fruto de nuestro amor son mis dos hijos y soy feliz, el gran fruto de nuestro amor son mis dos hijos y soy feliz, los tres amores son para mí la gran razón de mi vivir, por ellos mi vida daré. Si podré ser feliz. Y para mis dos pequeños, Henry Darío y Jordan Mateo, escúchenlo. Negrita me enamoré, a mi linda esposa la conocí, yo sí, negrita me enamoré, por eso Anita de mi amor te entregué todo mi corazón, por eso Anita de mi amor te entregué todo mi corazón. El gran fruto de nuestro amor son mis dos hijos y soy feliz, el gran fruto de nuestro amor son mis dos hijos y soy feliz, los tres amores son para mí la gran razón de mi vivir, por ellos mi vida daré. Si pude ser feliz. Y para que lo bailen todas las amigas de mi Ecuador y el mundo entero. Así, así, siempre tuya, Pati Orquera. Este fue El Baile del Mocho en la voz de Pati Orquera. Pati Orquera nació un 5 de mayo en la ciudad de Quito. Proviene de una familia de artistas y se inició como aficionada a la edad de 5 años con la ayuda de su padre, Luis Orquera, que es un reconocido intérprete musical. Su primera actuación en público la realizó a los 18 años en un festival artístico realizado por ET Producciones en Guamaní. Fue ahí que tuvo la oportunidad de pisar por primera vez un escenario y pudo compartir una nueva experiencia junto a las grandes figuras del ámbito musical. Suenan ahora las hermanas Naranjo Vargas con un mosaico de San Juanitos. Una guitarra hay que ver y también una copita. Que mi linda comadrita le vamos a festejar. Que mi linda comadrita le vamos a festejar. Le vamos a Las Naranjo Vargas son representantes de la música ecuatoriana. Pepita era vocalista y Rosita tocaba la guitarra, pues en aquel entonces aún no se animaba a cantar. En la actualidad, la primera voz la hace Pepita Naranjo Vargas y la segunda voz Rosita. Las hermanas Naranjo Vargas actuaban en ese entonces en fechas especiales como el Día de la Madre, en Navidad y en Carnavales. Hoy se vuelven a reunir y siguen interpretando nuestra música ecuatoriana. Sigamos disfrutando de la mejor música de nuestro país. Y ahora suena Enrique Montenegro y el mix Desdicha. En el pelo te has amarrado, incertidumbres que me han causado, que me han causado. Montenegro tuvo una larga trayectoria como músico, desde ser tamborero de banda de pueblo a la edad de 6 años hasta formar parte del grupo más prestigioso de Cotacachi, como lo es Rumba Habana. Tuvo una fuerte y afinada voz, que fue reconocida en el nivel de Alfredo Barrantes, Juan Caberos y otros troners de la época. Y ahora vamos a escuchar la canción Luna Ucho, una canción de antaño pero ahora suena con toques modernos, en la voz de Juanita Burbano. Y con mucho cariño, desde Ambato, Ecuador, Juanita Urbano, junto a los líderes, la banda. Tu maldito bailaré. Esta fue la tradicional canción Luna Ucho, pero ahora sonó con unos toques más modernos y más movidos, a ritmo de paseíto, y fue interpretada por la estrella de América, Juanita Burbano. Su voz y su pasión por la música la sintió desde muy niña, pero no fue hasta la adolescencia que se dio a conocer artísticamente. A través de su voz se dieron a conocer temas como Orgullo de Mujer, Pensarás en Mí, Punto Final y otros. Amigas y amigos, para terminar una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a Sharon y de Franklin Bang. Para mi Ecuador querido, de Franklin Bang, ¿qué puedes hacer? Y yo soy Sharon, la hechicera. Tema musical Dolencias termina una nueva programación de Entre Cuerdas y Tambores. Recuerde que esta noche le acompañó Jordi Minango. Y para finalizar y despedirme, quiero recordarle que este programa fue dedicado para mi tía Isabel Minango, que estuvo de cumpleaños esta semana. Escúcheme el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, por su página web www.